Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Seguimos con el material del Foro Social Mundial y el Encuentro de Mujeres de África a América, Las Mujeres Luchan por Sus Derechos, con la participación de Itzel González, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que amablemente nos comparte el compañero Iván Velasco de Radio Centerville de Montreal. Una conferencia magistral que tuvo enorme participación e importancia, por eso la traemos hoy. Y no podíamos dejar pasar la gran marcha llevada a cabo en Perú en días pasados, en donde una sentencia que dejó impune el abuso y la violencia contra una chica llevó a la calle a miles de personas en todo el país para decir basta de violencia contra las mujeres. La organización lleva de nuevo a las mujeres y a los hombres feministas a recordarle a sus gobernantes que tenemos derechos que deben respetar y trabajar con políticas públicas que aseguren la vida e integridad de las mujeres. Hoy hablaremos sobre Perú da histórico paso contra la violencia hacia las mujeres. Y en estos casos de violencia institucional, aquella violencia que dan las instituciones que no cumplen con proteger los derechos de las mujeres, tenemos que el aborto, un derecho reproductivo en muchos países, es criminalizado en otros, poniendo a las mujeres pobres, por lo general, tras las rejas. Y hay violencia institucional cuando la justicia no es equitativa ni justa. En este caso, en México, aun cuando existen leyes de avanzada como el matrimonio igualitario o el uso de la marihuana, no es así con el aborto. Hablaremos de, en la Suprema Corte de México, marihuana sí, pero aborto no. Y para terminar, no podíamos dejar pasar también lo sucedido en Francia por el burkini de una mujer en la playa de ese país. El abuso policial, el patriarcado, la violación al laicismo. Hablaremos sobre el burkini y el derrumbe de Europa. Todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Este fin de semana fue allanado el despacho de la abogada, activista y comunicadora Teresa Guerra Ochoa, ubicado en el centro de Culiacán, en Sinaloa, donde desconocidos sustrajeron documentos relacionados con sus denuncias periodísticas. La columnista del diario El Debate afirmó que el sábado por la noche sujetos desconocidos habrían entrado a la oficina y el domingo por la mañana una persona que llegó a trabajar al lugar se percató de lo sucedido. Guerra Ochoa es abogada, columnista y comentarista en la radio Línea Directa, espacio donde ha expuesto el desempeño público de Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien de 2005 a 2009 fue rector de la Universidad de Sinaloa. Organizaciones civiles pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que modifique y aclare el criterio de la tesis aislada CBB/2016. Dicha tesis fue publicada el 19 de agosto por la primera sala de la Suprema Corte y dice: no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa. Solo procedería en el supuesto de que exista confesión o autoincriminación de la propia persona acusada. Esto significaría limitar la investigación de la tortura e impedir además la posible liberación de personas inocentes que fueron inculpadas mediante pruebas obtenidas como resultado de actos coactivos. Miriam es originaria de Acapulco, Guerrero. Recién liberada tras 9 años de cárcel, acusada sin pruebas de homicidio por un parto fortuito que causó la muerte del feto, enfrenta un nuevo proceso jurídico, ahora de tipo civil, para que la dejen convivir con su hijo de 10 años, a quien no ve desde su detención. Claudia Mabel Curiel, Berenice García, Silvia Gabriela Ortiz, Janine Madelino Talora, María del Pilar Parra y Mónica Arali Soto fueron elegidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar el proceso de selección de 7 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellas, junto con 15 hombres quienes también fueron elegidos por la Corte, serán evaluados por el Senado, quien dará la decisión final de quienes se integrarán al Tribunal Electoral a partir del 4 de noviembre de 2016. El nuevo modelo educativo que aplicará la Secretaría de Educación Pública en el ciclo escolar 2018-2019 no contempla en su propuesta curricular una educación sexual integral laica y con apego a los derechos humanos. Denunciaron diversas asociaciones civiles que trabajan el tema en educación sexual. La integrante de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, Esther Corona Vargas, pionera académica en el tema en México y Latinoamérica, afirmó que la propuesta curricular del nuevo modelo educativo para el ciclo escolar 2018-2019 no contempla en sus ejes una educación en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género y diversidad sexual. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Primero que nada, quisiera decirles que me siento muy feliz de poder estar hoy en día en el Foro Social Mundial y me siento sumamente emocionada, me siento sumamente honrada y agradecida de poder compartir este espacio con todas y todos ustedes, pero especialmente con mis compañeras de esta conferencia. Agradezco también muchísimo el apoyo de las compañeras de Attac France, que en realidad fueron las que han hecho posible que yo esté aquí ahora. A Guaira, Muriel, Natalie, las compañeras también de los comités de solidaridad internacional y feminismo de aquí de Canadá, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, quería comenzar platicándoles un poquito una anécdota. Hoy por la mañana, pues me desperté muy temprano, vi que estaba lloviendo y me quedé pensando un poco en todas las actividades de los días pasados y un poco también recordando a las mujeres que he conocido en los diferentes talleres, en las conferencias. Desde las mujeres de Kurdistán que han estado aquí y que están luchando por el derecho a su territorio, a tener un país. Las compañeras de Palestina que también nos han compartido un poco de su lucha desde lejos, porque muchas de ellas no les fue posible estar físicamente acá. Y las compañeras de Brasil que nos compartían toda esta situación tan terrible que están viviendo actualmente en su país con este golpe de Estado. Y bueno, pues también otras compañeras de otros lugares, de otras regiones que amablemente nos han contado acerca de sus luchas, acerca de lo que están realizando y cómo se están organizando. Entonces, de repente interrumpí estas reflexiones y, bueno, sin planearlo realmente, me levanté de la cama y decidí salir a dar un paseo. Bueno, yo vengo del desierto, Ciudad Juárez está en una zona desértica, vengo de los atardeceres, naranjas, ocres, y me ha impactado pues muchísimo el estar rodeada por tantos árboles, tanto verde, tanta naturaleza. Entonces quería salir a caminar, a despejarme un poco. Y bueno, mientras caminaba por el vecindario llegué a un parque, vi unos senderos y empecé a caminar por ahí. Era muy temprano, así que no había mucha gente. Era un parque pues precioso, con mucha vegetación, muchos pinos, flores. Y conforme me fui adentrando, noté que había un lago, ¿no? Y había un lago y estaba el sonido del agua. Comencé a tomar unas fotografías y seguí andando. No, les digo, no había nadie en este parque, pero es un parque que está un poco escondido, que tiene arbustos muy altos. Cuando regresé, decidí regresar, en cuestión de segundos, mientras veía algunas flores, algunas cosas que estaban por ahí, volteé mi mirada, mi vista, nuevamente hacia ese sendero. Y lo primero que veo es un hombre sin camisa y que venía caminando directamente hacia donde estaba yo. Bueno, justo la noche anterior había estado leyendo unos artículos en el internet y leía que la ciudad de Montreal tiene uno de los índices pues más bajos de criminalidad, ¿no? O relativamente bajos, que en el 2014 hubo un total de 28 casos donde personas fueron privadas de la vida. Y bueno, decían que es una ciudad segura. Sin embargo, mi primera sensación al ver a este hombre, ¿qué creen que fue? Así es. Me sentí sumamente vulnerable y sentí miedo. Bueno, mi primera reacción, porque ya ven que nosotras las mujeres y sobre todo las defensoras, bueno, traemos también este espíritu pues de seguir, ¿no? Y di unos pasos y dije, no, tengo que ser valiente, ¿no? Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me dijo, no, no sigas. Entonces, inmediatamente me di la vuelta y comencé a caminar lo más apresuradamente que pude. Cuando volteé, este hombre ya no estaba en el camino, al parecer se había metido en algún arbusto, no sé, yo ya no lo vi. Y entonces, bueno, con toda la adrenalina, todo esto fue en cuestión de segundos, pero con toda la adrenalina salí corriendo y hasta llegar a la calle y posteriormente hasta llegar a la casa donde me encontré con mi amiga que me está hospedando y bueno, ya le conté toda esta situación que me había sucedido. Me quedé pensando en eso y por qué había tenido yo esta reacción y descubro que finalmente pues tener cuerpo de mujer nos hace vivir con miedo, ¿verdad? Ante este tipo de situaciones y nos hace sentirnos vulnerables. Y bueno, yo no quiero ser en realidad una valiente, ni en la calle, ni en lugares conocidos o desconocidos como este. Yo quiero sentirme libre. Quiero sentir libre o la libertad de que puedo caminar donde sea sin tener ese temor de que alguien me va a agredir, de que alguien me va a causar daño. Y quiero contarles un poco acerca de mi país y acerca de la situación que estamos viviendo respecto a la violencia que experimentamos las mujeres día con día. Y quería compartirles que, bueno, México, en nuestro país, una de cada 7 mujeres es víctima de algún tipo de violencia. Y que la propia Organización de las Naciones Unidas ha dicho que México es uno de los países más peligrosos para ser mujeres. A pesar de los discursos triunfalistas de nuestras autoridades, de los 3 niveles de gobierno, locales, estatales y nacionales, Ciudad Juárez sigue experimentando índices alarmantes en términos de violencia machista. El estado de Chihuahua, donde se encuentra la frontera en donde yo vivo, es el segundo estado del país que tiene las cifras más altas en cuanto a violaciones sexuales. Y bueno, esto se da en un país donde el 90% de las víctimas somos mujeres, el otro 10% en su mayoría son niños, ¿sí? Que en muchos casos, bueno, son víctimas de estos delitos por personas conocidas en sus entornos familiares, otros varones, otros hombres. Y un país donde de cada 1000 delitos sexuales que llegan a ser denunciados, solamente se judicializa el 1% de los casos. El Estado mexicano continuamente da cuenta ante instancias internacionales sobre el éxito de sus políticas de seguridad, que no fueron más que el pretexto para la militarización de nuestra ciudad y para la limpieza social. Pero obviamente nunca tocan el tema ni nunca hablan acerca del hecho de que, por ejemplo, de las 18.123 denuncias por violencia familiar contra las mujeres entre junio del 2010 y junio del 2015, en Ciudad Juárez solamente el 6.87% de esas denuncias han llegado frente a un juez. Tan solo en lo que va de este año, del 2016, 25 mujeres han sido asesinadas. Son mujeres que tenían un rango de edad entre los 11 a los 50 años, que eran madres, que eran trabajadoras, que eran estudiantes. En Juárez y en México no es poco común conocer casos de mujeres que viven otros tipos de violencias, ¿no? Hemos conocido muy de cerca casos, por ejemplo, de estudiantes, compañeras estudiantes de la universidad que han sufrido acoso sexual y violencia sexual por parte de los mismos maestros dentro de las propias universidades, y que muchas de las veces la mayoría se les revictimiza, que la propia comunidad estudiantil, administrativa o docente las cuestiona, las juzga y las hace responsables de estas violencias. Hay también casos en los que el derecho a la defensa de la propia vida queda invalidado, como lo que le ha sucedido a Guadalupe Pereda, una chica a la que nosotras estamos acompañando por haber defendido su vida y haber evitado ser víctima de un feminicidio. Y así les puedo ir relatando muchísimas situaciones que hemos vivido y que han surgido en un marco de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de todas las mujeres, por lo que algunas, incluso aparte del escarnio, de la difamación, del cuestionamiento público, incluso se han llegado a quitarles las vidas a compañeras defensoras, a compañeras activistas, compañeras que han exigido justicia para sus hijas, como Marisela Escobedo, como Susana Chávez. Por eso la lucha de las mujeres feministas en mi país no ha sido fácil, ¿no? Los pocos o muchos logros que hemos tenido han sido a través de muchísimos esfuerzos, de muchísima organización, de movilizaciones y de estar constantemente demandando justicia. Voy a saltarme un poco para ir terminando, ir finalizando, y nada más quería comentarles que podamos estar cada vez más informadas, que nuestras autoridades, como decía, tienen una vocación frente a la comunidad internacional de constantemente estar diciendo que en nuestro país, y sobre todo Ciudad Juárez, la violencia es cosa del pasado, que los feminicidios han quedado resueltos, que incluso han sido una leyenda negra. Y finalmente nosotras vamos observando, vamos viendo, constatando, palpando y acompañando a familias que han perdido a sus hijas, no hace 10 años, no hace 20 años, ¿sí? Hace 3 años se encontró uno de los cementerios clandestinos más grandes en la historia de nuestro país, ¿sí? Y que se dio en el mismo proceso de la militarización de la ciudad. Yo quisiera cerrar y terminar esta intervención diciéndoles que requerimos de su apoyo, requerimos de su solidaridad, requerimos de que constantemente se informen, constantemente podamos tejer estas alianzas y compartir lo que estamos realizando cada quien en nuestras regiones respecto a nuestras propias luchas. Les agradezco mucho, me quedan muchas cosas por decir, pero muchísimas gracias. A las 12 de la noche todos los gallos cantaron y en su canto anunciaron que de Dios nació. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Señora doña María, aquí le traigo estas peras que aunque no están muy maduras, pero pero cocidas son buenas. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. En el portal de Belén había muchos ratones y al pobre de San José le comieron los calzones. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Perú da histórico paso contra violencia hacia las mujeres. Aramis Castro, IPS. Con una multitudinaria marcha bajo la consigna Ni Una Menos, la sociedad peruana se pronunció contra la violencia hacia las mujeres, en lo que representa una toma de conciencia colectiva en el tercer país en agresiones sexuales del mundo. La manifestación en Lima, el pasado sábado 13, a la que acompañaron protestas en una decena de otras ciudades del país, surgió como rechazo a sentencias judiciales que han escandalizado por ser muy benignas con los agresores en casos de feminicidios, maltrato de varones contra sus parejas o exparejas y agresiones sexuales. El caso que detonó la protesta fue el de Arlet Contreras, golpeada brutalmente en julio del 2015 por su entonces pareja en un hotel de la sureña ciudad de Ayacucho, Adriano Pozo, en una agresión registrada por las cámaras de un hotel. Pese a ello, a Pozo, hijo de una autoridad política de la zona, se le sentenció a solo un año de prisión suspendida por los cargos de feminicidio en grado de tentativa y violación, por los atenuantes de estar ebrio y actuar por celos. Un tribunal superior ratificó el fallo el mes pasado, en lo que el fiscal del caso calificó como indignante. Queremos justicia, queremos que esos hombres agresores, esos hombres violadores y asesinos vayan a la cárcel. Queremos que el Estado nos dé seguridad a nosotras, las víctimas, comentó Contreras a IPS durante la marcha, cuyo recorrido encabezaron víctimas y familiares y que terminó ante el Palacio de Justicia. Cifras de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos indican que Perú es el segundo país de América Latina en asesinato de mujeres por razón de género, además del tercero del mundo en violaciones, con la particularidad de que el 42% de esas agresiones son en sus hogares y el 90% de las denuncias quedan impunes. Basta ya, fuera violadores, poder judicial, vergüenza nacional, tocan a una, tocan a todas. Fueron algunas de las consignas más coreadas durante la marcha, en que participaron unas 100.000 personas, según los organizadores de una protesta surgida desde las redes sociales y sin banderas partidistas, aunque el presidente Pedro Pablo Kuczynski y miembros de su gobierno concurrieron a la movilización. Entre los participantes hubo familias completas, incluidos padres, niñas y niños, y sobresalieron los de parientes de víctimas de feminicidios, que portaban carteles con las fotos de las mujeres muertas o de los agresores con sus nombres. A mi hija la mató un hombre, pero solo le dieron 6 meses de prisión preventiva, denunció Isabel Lainez, quien llevaba un cartel con la imagen de su hija, y contó a IPS que viajó más de 4 horas en el bus desde el sureño departamento de Ica para unirse a la movilización en Lima. En la marcha también estuvieron presentes familiares y víctimas de esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90. Una comisión investigadora del Parlamento calculó en 2002 que más de 346.000 mujeres fueron esterilizadas entre 1993 y el 2000 contra su voluntad. A comienzos de este mes, el Ministerio Público archivó una denuncia contra el expresidente Fujimori y funcionarios del Ministerio de Salud de su gobierno por este caso. En otra criticada acción contra la obtención de justicia y reparación por estas miles de víctimas. Las redes sociales fueron el espacio desde el que surgió la reacción ciudadana y que permitieron a las víctimas contar sus historias y conectarse con otras en su misma situación, bajo las etiquetas como hashtag yo no me callo, además de la común hashtag ni una menos. Después de ver el video de Arlet Contreras y la indignación al ver que su agresor era liberado, un grupo nos organizamos en Facebook y empezamos a hacer un pequeño chat, una pequeña reunión, contó a IPS, una de las organizadoras de la marcha y del colectivo Ni Una Menos, Natalia Higuínez. Tan solo en el primer semestre de este año se registraron en el país 54 casos de feminicidio y 118 intentos, según estadísticas del Ministerio de la Mujer. Las cifras también indican que todos los días se cometen 16 violaciones en el día. Esas mismas estadísticas indican que entre el 2009 y el 2015 fueron muertas 795 mujeres por razones de género, 60% de ellas entre 18 y 34 años. El fenómeno se da en una sociedad hasta ahora permisiva con la violencia de género, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y muestran las encuestas. Un sondeo realizado por la encuestadora Ipsos en Lima antes de la marcha mostró que el 41% de las mujeres entrevistadas cree que Perú es nada seguro para ellas y 74% considera que vive en una sociedad machista. En tanto, 53% de todos los entrevistados cree, por ejemplo, que si una mujer se pone minifalda, es culpable de que se le acose en espacios públicos y 76% disculpa que la mujer sea golpeada por el hombre si descubre una infidelidad. Desde el comienzo del gobierno de Pablo Kuczynski, el 28 de julio, el tema ha entrado en agenda pública y diferentes actores políticos ya se pronunciaron para reforzar mecanismos como la capacitación de los operadores policiales y judiciales para que apliquen mejor las normas en caso de maltrato contra las mujeres. El problema de la violencia de género es que el silencio absorbe los golpes y no es fácil denunciar, afirmó el presidente antes de participar en la marcha, al igual que hicieron varios ministros, legisladores y otras autoridades. Y Guiñez subrayó que la marcha representa el comienzo de una manera nueva de afrontar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el país y que se mantendrá la movilización ciudadana con más encuentros y actividades. Hay muchas personas, miles organizando. Aquí estamos un pequeño grupo que planteamos algunas coordenadas básicas, pero finalmente hay un montón de grupos que están trabajando en cultura, en sus barrios, en miles de acciones que se están tomando a nivel nacional, distritos, colegios profesionales, asociaciones diversas, afirmó. A su juicio, la convocatoria ha calado tanto por su amplitud. Bajo el movimiento Ni Una Menos, ya ha habido anteriores movilizaciones contra la violencia machista en otros países latinoamericanos, como Argentina, donde también hubo otra manifestación multitudinaria en la capital en junio del 2015. Estamos en coordinación con los colectivos de otros países. Vamos a hacer una plataforma para peticiones, pero la estamos planeando hacerla a nivel regional, a nivel de todos los países de Latinoamérica, afirmó Higuínez. El grupo privado Ni Una Menos Movilización Ya en la red de Facebook, que desde julio impulsó la convocatoria, tiene ya 60.000 miembros y fue el espacio desde el que se coordinó la marcha, a cuya tarea se sumaron después medios convencionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Además, centenares de mujeres que han sido víctimas de maltrato, agresión sexual o acoso laboral comenzaron a dejar su testimonio en el espacio digital, en un proceso que va a continuar. La marcha se extendió también por una decena de ciudades como Cusco, Arequipa, Libertad, además de que peruanos residentes en el exterior apoyaron la movilización con actividades en ciudades como Barcelona, Ginebra, Londres, Madrid o Washington, entre otras. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. En la Suprema Corte de México, marihuana sí, pero aborto no. Daniel Arrea, pie de página. Los últimos años, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido posturas de avanzada en respaldar los derechos de las minorías. Por ejemplo, respaldó el matrimonio igualitario al declarar inconstitucional las legislaciones de los estados de Puebla y Chihuahua, que decían que el matrimonio es exclusivamente entre hombre y una mujer. Y el derecho de las personas homosexuales a adoptar al invalidar legislación del estado de Campeche, que les negaba este derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso emitió un fallo histórico al declarar inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de la marihuana y reconocer el derecho de las personas al consumo recreativo de esa planta. Sin embargo, el tema del aborto, que ha llegado en 6 ocasiones a la Suprema Corte de Justicia, no ha sido aceptado para su análisis de fondo. ¿Y cuál es el fondo? El derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo. Verónica Cruz Sánchez, abogada de Las Libres, quien junto con la Clínica de Interés Jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, ha llevado el proceso judicial de varios casos, 2 de ellos ante la Corte, considera que no es casual que ante el máximo tribunal no se logre empujar el análisis de fondo del aborto. Es impresionante cómo el tema de aborto, que es un derecho fundamental de las mujeres para decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad, nuestra vida reproductiva, pero sobre todo nuestro proyecto de vida, que eso pase por una decisión consciente. El Estado solo tendría que ponernos todos los recursos, la educación, métodos anticonceptivos, para que elijamos si queremos o no, cuándo cuántos hijos, como lo establece el artículo 4 constitucional, aduce. Sin embargo, en la vida real, el aborto es el tema que pone en evidencia la discriminación generalizada del Estado contra las mujeres. Considera. A partir del año 2007, cuando el aborto se despenalizó en la Ciudad de México, también conocida como Distrito Federal o Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido 6 solicitudes para responder en torno a él. En el primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República interpusieron en el 2008 una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Distrito Federal, argumentando, entre varias cosas, el derecho a la paternidad y descendencia del hombre y su igualdad ante la mujer, la cual, según esas instituciones, se rompía cuando la mujer podía elegir por su propia cuenta el aborto. La Corte resolvió sobre procedimiento, respaldó la reforma en el Distrito Federal porque cada estado tiene derecho a generar su propia legislación, pero no se pronunció sobre el derecho de la mujer al aborto. En consecuencia de esta decisión, 17 estados del país le tomaron la palabra a la Corte e impulsaron reformas en sus constituciones locales, pero para el sentido contrario, proteger la vida desde la concepción. El segundo caso fue en respuesta a esas legislaciones locales prohibitivas del aborto. En el año 2009, 12 diputados del Congreso de San Luis Potosí y la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas de sus estados que negaban el derecho al aborto. La Corte votó a favor, pero no con la mayoría suficiente, por lo que las peticiones se desestimaron y así la discusión a fondo sobre el derecho a abortar. El tercer caso fue el amparo que interpuso la joven Patricia Martínez, de 20 años, quien fue acusada de aborto por el gobierno de Veracruz. El caso llegó a la Corte en 2013, acompañada de distintas organizaciones de derechos humanos, quienes intentaron protegerla del auto de formal prisión. También argumentaron que la penalidad de aborto es inconstitucional. Antes de que pudieran discutirse, la joven desistió del amparo. Luego vino el amparo de Adriana Manzanares, una mujer indígena de Guerrero que cumplía una condena de 22 años de prisión acusada de aborto. Las Libres y la Clínica de Interés Jurídico del CIDE la representaron. En el 2014, la primera sala votó por la liberación inmediata al considerar que se violó su derecho al debido proceso porque fue juzgada sin tener pruebas válidas en su contra y sin traductor, pese a no hablar español. Pero los ministros no hablaron del aborto como tal. Luego llegó el amparo que puso Margarita Pino Salazar, quien pidió en Ciudad de México al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, IMSS, practicarle un aborto porque su salud estaba en riesgo. La institución se negó, argumentando que se rige bajo leyes federales y en el Código Penal Federal está penalizado. El amparo fue elaborado con apoyo del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE. Se analizó el 29 de junio del 2016 y los ministros de la primera sala votaron contra el proyecto, por lo que se repondrá el proceso en los próximos meses. Y finalmente, como sexto caso, está el de Patricia, en espera de ser analizado en la Corte. En el 2015, la joven fue acusada de abortar en Veracruz. De nuevo, las Libres y la Clínica de Interés Jurídico del CIDE llevaron a cabo su defensa a través de un amparo que pide la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Penal de Veracruz, que tipifican al aborto como delito. Rebeca Ramos Duarte, investigadora jurídica del GIRE, considera que la Suprema Corte no ha entrado a analizar el fondo del asunto en el tema del aborto, aun cuando esto es posible en las acciones de inconstitucionalidad y en los amparos. Sin embargo, reconoce que en algunas resoluciones sí ha tratado los derechos de las mujeres. Si bien es cierto que no hay una sentencia tal cual que reconozca los derechos, en la mayoría de las resoluciones sí ha hablado de los derechos de las mujeres y que tiene derecho a recibir estos derechos. En el caso concreto de la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría de la República, dijo que una regulación como de la de la Ciudad de México es acorde a la Constitución. Pero sí es importante que en casos de amparo, donde está analizando la afectación a una mujer en concreto, la Corte tendría que tener una postura más contundente y acorde con las obligaciones de los derechos humanos. si se debería pronunciar en el fondo, procurando los derechos humanos de las mujeres. Verónica Cruz Sánchez, de Las Libres, no ve casualidad que la Corte no entre al fondo del tema. Mi explicación es que el hecho de que otros derechos avancen tienen que ver con los derechos de los hombres. Por eso tiene un avance mucho más rápido. Cuando se trata de hacer efectivo los derechos fundamentales de las mujeres, no pasan, aduce. Cuando se trata de aborto, las mujeres estamos encargadas de la reproducción no solo biológica, sino que esa nos lleva a la reproducción social. Es decir, seguimos siendo útiles para el trabajo no pagado del cuidado y crianza de los hijos, y el trabajo doméstico y del cuidado a los otros. Por eso, considero, hay tanta resistencia a debatir de fondo nuestro derecho al cuerpo, al proyecto de vida, afirma. La activista consideró que la Corte, con los casos que tienen aún vigencia y están en su jurisdicción, como los de Margarita Pino y Patricia, debe poner orden en los problemas sociales que no se han podido resolver. Debe poner orden jurídico, porque no es posible que en cada estado esté resolviendo el tema del aborto como le dé la gana. Deben darnos certeza jurídica y decir que en este país el estándar más alto en derechos humanos es el que marca la legislación de la Ciudad de México, que despenaliza el aborto. Señaló. El Burkini y el derrumbe de Europa. Santiago Albarrico, Rebelión. Veo una imagen estremecedora. Cuatro hombres de pie, con pistolas, obligan a una mujer desvalida a quitarse la ropa en un lugar público. No es una violación. Es el laicismo en armas liberando a una musulmana de sus cadenas en una playa de Niza, ante la mirada indiferente de algunas virtuosas republicanas en bikini. Ahora, la policía francesa vigila las playas, como la saudí, las plazas, para hacer respetar la isba, el precepto religioso que obliga a rechazar el mal a imponer el bien. La Francia republicana se ha coranizado, se guía por su propia sharia o ley religiosa, y persigue de manera implacable cualquier atisbo a islamización, especialmente en las mujeres, a las que siempre es más fácil y placentero quitar y poner la ropa. Hemos perdido todo el verano en un falso debate abstracto sobre la relación entre la libertad de las mujeres y el número de prendas que deben cubrir o descubrir su cuerpo. No es que no sea importante desde un punto de vista político y filosófico averiguar cuándo y en qué condiciones hay una verdadera voluntad, cuándo y en qué condiciones una mujer se quita o se pone la ropa porque quiere, y no cediendo a presiones más o menos explícitas de pautas conductuales dictadas por o en favor de los hombres. El mercado libera y la religión reprime, y, si no puede desdeñarse la diferencia, tampoco puede negarse que tanto el mercado como la religión son parasitados por el patriarcado, victorioso en ambos casos. Así las cosas, y en un contexto en el que el colonialismo externo e interno siguen cruzándose con otras relaciones de poder y proyectos de liberación, lo más fácil y lo más estéril y hasta peligroso es encerrarse en la defensa o en la condena de una forma concreta de patriarcado, el mercado versus la religión, como si fueran opuestos y además reflejaran, cada uno de ellos frente al otro, una mayor voluntad o libertad individual. La cuestión es netamente política y democrática, y creo que también desde el feminismo conviene tratarla así. La cuestión es, en definitiva, que en una democracia se da por supuesta la libertad individual de las decisiones públicas. Durante siglos, de Kant a la República Española, la izquierda cuestionó, por ejemplo, el derecho femenino al voto con la muy fundada justificación de que en una relación de dependencia la opción política de las mujeres había de coincidir sin duda con la de sus maridos. En un país como España, en el que la mayoría vota libremente a un partido imputado por corrupción que ha rebañado hasta el hueso, además los derechos económicos y sociales, aceptamos de cualquier caso la validez de todos los votos. Son las servidumbres de esa convención que llamamos Estado Democrático y de Derecho, cuya funcionalidad y realidad misma se asocian a la vaga expresión un velo de ignorancia que no siempre favorece a la izquierda. Otro tanto es aplicable a la indumentaria. Desde un punto de vista institucional, en una democracia no debe importarnos y debemos imponernos esta indiferencia. ¿Por qué una mujer se pone o se quita la ropa? Tanto si detrás está el mercado y su libertinaje patriarcal, como si quien empuja es la religión y su patriarcado represivo. Ahí, donde no hay violencia explícita, debemos aceptar el velo y el desvelo. Por citar a Yamil Azawi, un poeta ilustrado iraquí, muerto en los años 30, que escribió un poema con ese título, como expresiones igualmente libres de la voluntad individual. En una dictadura teocrática como Arabia Saudí, habrá que apoyar a cualquier mujer que quiera quitarse el velo. En una dictadura laica como la era la de Ben Ali en Túnez, había que apoyar más bien a cualquier mujer que quisiera ponérselo. En una democracia en estado de derecho, como se supone que es Francia, el principio laico, en cambio, es transparente. Nadie, y menos la policía, puede obligar a una mujer a ponerse o quitarse la ropa. Tanto el bikini como el burkini son expresiones inalienables de la libertad republicana. Poco podemos hacer para liberar a las mujeres de Arabia Saudí, salvo cuestionar una y otra vez los lazos ignominiosos de nuestros gobiernos con sus dictaduras amigas. Pero sí podemos defender el principio de la laicidad republicana en nuestros países, donde está siendo amenazada por la religión. No me refiero al Islam o a la islamofobia, una ideología que, en el caso de Francia, se ha apoderado de las instituciones, los partidos políticos, la clase intelectual y los medios de comunicación. Lo he explicado otras veces citando además al padre del liberalismo galo, Benjamin Constant, quien dejó muy claro en 1815 que el que prohíbe en nombre de la razón la religión es tan tiránico y merece tanto desprecio como el que prohíbe en nombre de Dios la razón. Lo que es religioso, dice, es la persecución misma. El laicismo es un principio jurídico, no antropológico o doctrinal, y consiste muy sencillamente en que el Estado, si quiere ser de verdad democrático y republicano, debe garantizar al mismo tiempo estas dos libertades. Debe garantizar la libertad de culto de todos sus ciudadanos y debe garantizar que ningún credo o comunidad religiosa o lobista se apodere de las instituciones. Cuando el laicismo se convierte en un instrumento de persecución, represión y criminalización de una minoría nacional, y ello está al punto de justificar la suspensión de derechos ciudadanos elementales, el laicismo deviene una religión más. En este caso, la religión del poder, como lo es el Islam, wahabita en Arabia Saudí. Y por lo tanto, como sostiene Constant, se transforma en la matriz de una nueva tiranía. Las víctimas de esa tiranía son hoy los musulmanes y sobre todo las mujeres. A esa derecha que solo se vuelve feminista frente al Islam o a esa izquierda islamofóbica o oligosémica, incapaz de imaginarse al otro semejante a uno mismo, hay que recordarles que, según el Europa Network Against Racism, el 90% de las agresiones islamofóbicas en Holanda, el 81% en Francia,